Vivimos en un mundo dominado por el poder, el miedo, la rabia y las injusticias. Pisotear o ser pisoteado, donde la ira y el odio dominan las almas y la actitud de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y en donde se trabaja para